columna. Como todos los jueves tenemos el placerazo de conversar con nuestro amigo Seba Domínguez, que se encuentra en algún lugar del Valle de Punilla para compartir reflexiones del cultivo de las sierras, de la vida en el campo, de la vida en el monte, para reflexionar sobre nuestra relación con el entorno y lo que nos pasa. No sé si alcanza con la presentación, estimado Seba Domínguez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, Juan. ¿Cómo andas vos? Gracias, siempre tus palabras inspiran para encarar esta columna con más ganas. Bueno, en buena hora. Y aunque sea alcanzan para eso, es un golazo. Obvio, obvio. Y que, claro, siempre vamos en esa propuesta a ver cómo vamos a habitar en estas tierras, así que hoy les traigo un nuevo tema. Bien, contanos. Y la propuesta va a ser hoy, siempre continuando con esta idea de la cultura regenerativa, que quiero plantear para todo el mes de abril. Bien. Y hoy quiero traer lo que denomino sano habitar serrano. Ajá. Y bueno, como ya venimos reflexionando bastante, no lo vamos a dejar de hacer hoy, pero vamos a bajar un poquito más a la tierra y voy a contar directamente una propuesta que siempre solemos hacer en relación a esto que yo llamo sano habitar serrano, que es una manera de denominar algo que ya sucede, que sucede cuando nos encontramos. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Es tocar temas y pasar a valorar lo cotidiano y encontrarnos que ya lo estamos haciendo, al sueño, al ideal de vida, y etcétera, está mucho más cerca que lo que nosotros a veces en la cabeza tenemos. Bien, claro, qué bueno eso, ¿no? Poder pensar que es algo posible, alcanzable. Sí, porque si no, Juan, siempre nos pone la zanahoria y siempre es una realidad que nunca la tenemos. Es una utopía. Es un sueño bucólico. Claro, y muchas veces ya nuestro mismo entorno ya nos dice, pero ¿por qué no parás un poco la pelota y mirás dónde estás y te das cuenta dónde estás habitando y la manera que lo estás haciendo? Y que es un montón a esta velocidad de vida que nos llevan a querer tener. Y no es que nosotros rechacemos, simplemente es valorar lo que preferimos. Cuando hablas de habitar serrano, ¿te referís a habitar en el monte, así como ustedes allá en La Punilla, o a habitar acá en el centro de Villa Yardino? En todas las modalidades que uno pueda hoy tener, porque yo lo que me gusta abarcar desde lo que planteo con la permacultura es que tenemos que integrarnos desde lo que ya somos y de lo que ya visionamos y sostenemos. No le puedo decir a un emprendedor que tenga el mismo formato de vida en cualquier pueblo, en un ámbito más citadino, que yo tengo acá arriba en La Punilla. Claro, porque en un lugar como el centro de Yardino, un comerciante vive al palo, casi quizás como un propio comerciante de Buenos Aires, guarda. Claro, y la diferencia de esto que yo propongo es, bueno, antes esto, los comercios ya tenían su clientela, tenían algo asegurado de que mes a mes una persona iba a venir a hacer una compra con ellos. Establecer otra vez esa vuelta, para mí no es tan lejana. Y muchas veces a mí me pasa que soy asiduo de un local, voy, le compro siempre, ya saludo, Pedro entra mi hijo y saluda a todo el mundo de los que están en el lugar, hay un diálogo, hay un regalo de alguna cosita, y entonces ahí te das cuenta de que en verdad está mucho más cerca. ¿Qué predispone la relación humana? ¿Qué predispone que esto se dé? ¿La buena cara o decir, hoy no tengo tan buena cara? Pero es la comunicación entre los pares. Es interesante. Entonces, en esta idea de sano habitar, lo que nosotros vamos proponiendo como una idea de grupal, desde La Punilla, yo no lo pongo como ejemplo, pero sí como una posibilidad de que nosotros los días sábados vengo proponiendo para que nos hagamos un encuentro. Y el encuentro muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Son talleres? ¿Son capacitaciones? En verdad no, aunque hagamos una situación práctica. Y en esa practicidad sí yo tengo un objetivo, cultivar la tierra, tener un emprendimiento desde ahí para poder acceder a restaurantes y poder facilitar alimentos desde las chacras, pero después lo que más tengo que hacer valer es la dinámica humana, porque tengo que transmitir un ordenamiento en el lugar, en la tarea, yo ser claro hacia qué punto quiero ir para que también te motive y tienen ganas de acercarte, e incluso poder comprometerte y tener una función laboral en el espacio. Bien, claro. Y desde ese sentido hablo siempre, tenemos que dar a conocer en qué estamos, hacia dónde queremos ir y con la dificultad que tenemos, no que esté todo claro, porque esa es otra, Juan. Muchas veces visionamos en lo que estamos y es como que no habría ninguna dificultad para lograr lo que estamos embarcados. Y eso es como que se hace inhumano, es como no tener problemas. Entonces sos como una persona que, claro, decide, excelente, no, yo también todo lo que atravieso para vivir son mis dificultades cotidianas, y por eso me enfoco en ellas. Bien, claro, de eso se trata, ¿no? En esa cotidianeidad de lo local, identificar las características de esa vida, de esa forma local, en este caso nuestra vida en las sierras, para entender que lo que nos va pasando es normal para el entorno en el que elegimos estar. Sí, nos tenemos que ver que como hoy está esta palabra está en la mano de todos, que son los procesos. Claro. Y por un lado, yo no tomo estos sistemas de vida que nos han llevado a tener, está todo dentro de procesos. Lo que hoy podemos ser inteligentes y poder observar el sistema que nos plantean, que tal, no lo queremos sostener porque va en el medio de la naturaleza y nuestra propia identidad, pero es comprender de que te permite reconocerte a vos también, que tenés procesos de maduración, procesos de estar quieto, procesos en las cosas realmente que tienen que afinar para poder trabajar mejor. Y la idea de la propuesta de estos procesos es que hoy, para ser un sano habitado serrano, sí o sí tenemos que ir a lo grupal. Por eso es una propuesta de encontrarnos los 10 sábados grupalmente, para saber que el tránsito que hoy merece en la humanidad, por decirlo así, es trabajo de grupo, es la dinámica grupal. Y este tema lo voy a tocar el próximo jueves, porque es como para hacer un cierre de este mes. Y sí, el grupo, para sin adelantarme, es lo fundamental de cualquier situación. Valora lo individual, pero hay un objetivo que te hace sacar el detalle particular que tal vez vos no lo harías, pero grupalmente te anima y te sostiene también para lograr objetivos. Seba, recordanos la actividad del sábado, cómo va a ser, a qué hora va a ser, qué se va a hacer. Bueno, puntualmente lo que vamos a hacer son encuentros de 10 a 1 de la tarde. El día sábado nos encontramos en el Tala. La propuesta... Perdón, Seba, discúlpame. El Tala, explícanos cómo se llega nuevamente. A veces la gente se olvida, nos desorientamos. ¿Cómo se llega justo al Tala? Estamos sobre el Camino de los Artesanos. Hay un ingreso que tiene el cartel del Tala, más o menos yo te diría sobre el Camino de los Artesanos, unos 2,5 kilómetros. Y ese ingreso es el ingreso al establecimiento rural del Tala. Entonces, va a haber una callecita donde está el cartel, que tenemos que hacer como 300 metros, y ya llegamos al establecimiento. Está el cartel sobre el mismo camino, ojalá que no se desvíen. Y si se pierden ahí, van a caer a De la Tierra, que es el espacio siguiente, y si preguntan ahí, también somos referentes, así que ahí me van a saber ubicar. Bien. Pero siempre en la... Y ese es el paraje La Punilla, es allá arriba. Bien. Sobre Villa allá arriba. ¿Y qué van a hacer el sábado en el Tala? Y hoy estoy haciendo actividades más que nada para reordenar el lugar de lo que es estacionalmente. Estamos esperando que entren las heladas para apagar incluso los pastizales silvestres. Y está ordenamiento del lugar para proyección de este año de lo que se va a cultivar en el invierno. Bien. ¿Eso tiene un costo para la persona que va? No, la invitación, que yo digo, no, que traer a buena disposición, si alguien tiene alguna herramienta que ya sabe manejar para hacer una tarea de campo, tráiganla, ropa cómoda, y en todo caso alguna vianda para merendar, es posible de que después de esta tarea, no sé, nos quedemos y compartamos como si fuese un almuerzo, un mate, o lo que alguno prefiera, incluso una charla posterior a lo que es la tarea. Pero no, ¿Cómo hacen para que todo eso funcione sin cobrar un costo aunque sea mínimo? Porque por todo te cobran, ¿eh? Está bien, mira, si yo tengo la voluntad de alguien que puede venir a colaborar y yo soy funcional con lo que hago, a mí me sirve esta tarea de esta persona. Por más que le parezca como irrelevante, no sé, barrer pasto, que a veces lo digo. Mirá, barrer pasto a mí me está restando tal vez una hora en una función que tal vez no pueda avanzarla si no somos dos. Y en ese ser dos, yo potencio a que es como, es más dinámico, no somos dos. Hay otra energía, podríamos ser tres o cuatro casi funcionando. Entonces, esta plasticidad a mí me lleva a poder invitar. Y después el compromiso es lo que yo busco, que los lugares sean una ventana para que se le disparen ideas, motivos, si uno quiere emprender. Y si nos reunimos, mejor. O sea, que no tenga limitante de dinero. Perfecto, Seba, esto no tiene precio. Claro, para mí no. Uno puede venir con voluntad, es como... Yo valoro estas cosas, entonces no... No sé, no me parece estar cobrándolo. Hay otras cosas que sí merecen, pero estas no. Bueno, eso es cambiar en la lógica del sistema. Sí, hay muchas cosas que yo digo, a veces me preguntan cuánto cobras tu trabajo, y ahí bueno, sí, aquí te bajo la caña de un amigo, pero claro, porque tengo contemplado, mira, justo ayer hablamos, para mí el tema, pero el tema de la valoración de la hora de trabajo, ¿no? Claro. Y yo muchas veces digo, yo tengo un buen valor de hora en lo que es cierto, pero yo sé que también hago una transmisión de saberes que casi nadie en su oficio te está explicando cómo se trabaja. Y yo digo, con eso incluso yo me resto trabajo, pero no, como un beneficio para también para el cliente, porque te estoy dando una capacitación in situ en el lugar para resolver una tarea y no te haga depender de mí. Entonces a mí lo que me interesa es ser consciente en la tarea que hacemos, no cobrarte una tarea. Entonces descubrir un encuentro y poder darle a otro herramientas para que solo transite y no dependa de mí, para mí es el objetivo. Yo puedo poner en mi casa y saldar todo lo que tengo. Si necesito algo, bueno, podría buscarlo, pero estoy hablando de, como dije en la primera columna donde iniciamos, en vez de necesitar hay que preferir. Y ahí tomas otra decisión. Entonces vas decidiendo cosas y no vas pensando que las tenés que ir buscando por necesidad. Me encantó, Seba. Bueno, Juan, acá vamos. Te mando un abrazo gigante. Como siempre, un placer. Muchas gracias por tu participación, por tu aporte incesante. No, porfa. Para mí es una motivación, por eso es que te hincho y te mando todo el tiempo la columna escrita y con las ganas de poder salir y compartirlo, porque es eso, me inspira y dan ganas de ver que siempre fue posible. Así que ver qué cara queremos ponerle a la vida, más que nada es eso. Te mando un gran abrazo. Abrazo grande, Juan. Espero que nos encontremos pronto. Así será. Vivo y directo. Panorámico. Panorama. Panorámica. Panorama. Panorámica. En la mañana. Panorama. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Principio precautorio número 15. El principio precautorio número 15 permite que se invierta el peso de la prueba hasta que los supuestos contaminantes aporten una demostración objetiva de que la actividad propuesta no va a generar daños graves al ambiente o a quienes lo habitan. Radio Panamericana FM 99.3. Una realidad es superior a cualquier idea. Panamericana FM 99.3. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. René Ansler, tu abogado de confianza en Punilla. Obtén asesoramiento jurídico integral ante tus dudas y conflictos legales. Atendemos asuntos de familia, como divorcios y sucesiones. Asuntos civiles, contratos, posesiones, conflictos inmobiliarios, asuntos laborales o ambientales. Abogado René Amsler, matrícula profesional 7396. Con estudio jurídico en el centro de Huerta Grande. Para reservar una consulta, comunícate al teléfono 03.